bueno recordar que alquilé una casa. Entre los trastos viejos de esa casa, un mate, encontré un mate, simplemente un mate. Qué poca cosa y cuánto significa lejos de la tierra. Le pregunté a la señora dueña de casa, y este mate era de mi abuelo. Mi abuelo, después de la guerra civil española, se fue a vivir a Argentina. Se acostumbró al mate, trabajando la tierra en su tierra. Cuando se sintió viejo, volvió a morir a su España y trajo este cacharro, el matecito ese. Y con esa calabacita, con ese matecito, tomando mate, se murió. Y ahí quedó, como testigo, mudo, de ese hombre que había vivido en nuestra tierra. Lo tomé en mis manos como un pájaro herido, eché a andar en la calle, porque no me gusta que me vean llorar en mi casa. Y andando la calle le escribí: ojalá que mi canción tenga tu mismo sabor, viejo mate cimarrón, que hoy he encontrado tirado en un rincón olvidado bajo este cielo español. Bueno, y lo venimos anunciando de este encuentro a través de la comunicación con Colombia, concretamente con Jaime Nevado. Para muchos el nombre los va a traer a la música rápidamente. Y esta semana, nosotros lo hemos nombrado a él varias veces, no esta semana, sino desde antes, porque se ha comunicado, ha habido información que nos ha hecho llegar, u opinión, y esta semana nos mandó un poema. Estamos hablando de Jaime Nevado, al que le estamos dando los buenos días y desde ya el agradecimiento por estar con Radio Centenario. ¿Cómo estás? Buenos días para todos ustedes, los trabajadores allí de Radio Centenario, y también para toda la audiencia que en este momento está en sintonía. Jaime, por lo que sabemos, ¿escuchás la radio allí desde Colombia a veces? Sí, no, nosotros toda la mañana acá en la casa, mientras que trabajamos, la sintonizamos. Estamos pendientes de noticias, estamos pendientes de comentarios, por cierto, que nos llenan. Son comentarios que son necesarios diario, como el almuerzo, como el desayuno, como la comida, como los sueños, ¿no? Claro. La verdad que es un honor que sea así, y por supuesto uno piensa, en estos tiempos no será solo por la información, uno busca con quién poder intercambiar. Estamos viviendo el mundo y nuestro continente, nuestros países, tiempos muy complejos, ¿no? En los que hay que estar parado muy firme, porque si no, te lleva, el viento te lleva. Sí, sí, sí, en este momento es, yo diría que crucial para América Latina y para el mundo, ¿no? Uh-huh. El sistema que vive el mundo, y si no nos, por los que estamos vivos, no nos ponemos las pilas, pues nos vamos a morir. Sí, sí. Eso es sencillo. Sí. Diría yo que en este momento, vertiente terriblemente rastrera y peligrosa, militarista, de derecha, que avanza por toda América Latina y amenaza generalmente a todos los gobiernos progresistas de la región. Recientemente lo que va mostrando la investigación de los hechos en Bolivia la semana pasada es que cualquier golpe de Estado en la región depende de lo que diga Estados Unidos. Sí. La presencia en Colombia también la semana pasada de la jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, la señora Laura Richardson, y del portaaviones nuclear USS George Bush en las costas de Buenaventura, no son una mera coincidencia. ¿Sí? Sí. Por años Colombia se alejó de las posturas del sur global, con Uribe Vélez y Santos, de forma insólita y arrodillada estos tipos de guerras ilegales de Irak y Libia, de efectos desastrosos para todo el Medio Oriente, ¿no? Claro. Es terrible. Aquí en Colombia estamos viviendo un momento terrible. Por ejemplo, les cuento que también el alcalde de Cali, un hijo de papi y mami, ¿no?, de estos empresarios de la caña de azúcar, Alejandro Eder, que es alcalde de Cali, es un tipo de ascendencia letona británica, y británica, pues, estuvo reunido con esta señora Richardson, ¿no? Y la gobernadora del Valle, que es una corrupta, de Lilian Francisca Toro. Estuvieron reunidos ahí en Cali y están hablando ahora por la radio de que hay que bombardear una serie de barrios donde supuestamente se esconde el terrorismo. Pero cuando empiezan así es porque hay unas lecciones claras para empezar a desestabilizar el gobierno. Sí, y ahora vos nombrabas lo de Bolivia, que seguramente estabas escuchando, estaba la gente de la embajada acá. Uno mira Bolivia, mira Perú, con el presidente que fue derrocado, que sigue preso. Uno mira Ecuador. Y toda esa región está como empantanada en este momento. Y cuando hace muy poquitos días hablábamos, vos mencionabas ahora, la presencia de Estados Unidos con un barco de estos impresionantes, estos portaaviones, ¿no? El George Washington en aguas colombianas haciendo ejercicios. Uno dice, bueno, no es solo Laura Richardson, ¿no?, con su impronta. Esto es un plan de Estados Unidos sobre América Latina, como siempre. Sí, claro. Y lo peor de eso es que los mismos países, una casta política que toda la vida ha mangoneado, que toda la vida ha robado, que toda la vida ha empobrecido a sus pueblos, de derecha, empiezan a hacerle eco a los gringos en esto y empiezan a desestabilizar por dentro del país. Aquí en Colombia es un infierno. Los medios de comunicación colombiano todos los días no hacen sino hablar mal del gobierno, levantan cualquier calumnia, son muy bajos. Es decir, no hay ética de ninguna especie en el periodismo en Colombia. Es un golpe que se fragua, llámese duro, llámese blando, llámese como se llame, es un golpe. Ahora, ellos continuamente, pues estamos en una época en que Estados Unidos, sus embajadas, publican mucho en redes sociales, tienen una política de comunicaciones, lo vemos acá en Uruguay y lo vemos para toda América Latina. En Colombia, lo último que publican es el apoyo que le están dando a la policía de Colombia, que están comprometidos, todo un tema de trabajo con el plantel de perros. Conoce en el siguiente video cómo el Departamento de Estado en Bogotá trabaja con los carabineros, en los hospitales, a todo nivel la presencia de Estados Unidos, ¿no? En cosas que parecen, bueno, apoyando a las comunidades de todas las regiones, implementando su misión, todo ese lenguaje que ellos usan, pero la presencia en cada uno de los lugares. Y llama mucho la atención cuánto trabajo sobre la policía, donación de 2 millones de dólares en vehículos, equipamiento forense de laboratorio táctico, tecnológico, formación, mentoría para 600 policías. O sea, un trabajo sistemático. Sí, claro. Es aquí toda la vida, desde hace muchos años, los Estados Unidos tienen metida la mano dentro de las Fuerzas Armadas, no solamente la policía, sino el ejército. Claro. Es más, hay muchas luces que dan que todo este cuento que ha nacido en Colombia del paramilitarismo, que es lo más criminal que se haya podido dar acá, está financiado también por ellos. En el fondo, ellos permiten la salida de la droga, permiten la entrada de la droga con el ánimo de financiar estos grupos que son terriblemente criminales y que apoyan, es decir, hacen lo que las Fuerzas Armadas no pueden hacer en la legalidad, ellos lo hacen en la sombra, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos incluso, el asesinato de... sobre la población civil, hablan de una comunidad, por ejemplo, una de las tantas cosas, ¿no? Una comunidad nativa Nazaret, sí, en el Amazonas, donde le dieron atención médica y dental a más de 1,000 personas, en una jornada de salud, ajá, que hizo Carabineros, que también llevó servicios, sí, veterinarios a las mascotas. O sea, ¿cómo se llamaban eso? Acción cívica. Cívica, acción cívica, que tiene, sí, obviamente objetivo militar, pero acciones cívicas con la población. Sí, acá se da muy seguido eso, ¿no? Hay unas ONGs que brindan, claro, atención médica y atención de alimentos a algunas comunidades pobres de los barrios más pobres de las ciudades del país. Les ayudan y les ponen médicos y todo eso con el ánimo de tenerlos ahí y por medio de eso les van metiendo la religión, este cuento de la Biblia y todo este cuento para mantenerlos masificados, claro, totalmente enajenados de la situación real del país. Jaime, buen día. Ya estamos hablando de la realidad política actual de Colombia, de la región, pero sumemos a eso también conocerlo un poco más a usted, cómo ha sido su trayectoria, por lo que sabemos, desde la cultura también, desde la cultura comprometida con las luchas del pueblo colombiano y de la región. ¿Cómo comenzó usted este camino? Nos imaginamos que desde muy joven, tanto en la actividad cultural como en el compromiso político. Sí, a ver, yo desde niño, y ya soy un viejo, ¿no? Ya estoy casi subiendo al octavo piso. Siempre he sido un artista, porque crecí en una familia de artistas. Entonces, desde niño vi tocar una guitarra, desde niño vi hacer teatro, desde niño vi bailar, desde niño aprendí a hacer poesías, a escribir, a contar cosas, en fin. Uh-huh. Entonces me crié dentro de ese ambiente y en ese ambiente maduré, en ese ambiente crecí y sigo siendo así. Por lo que escribo, por lo que hago en el teatro, por lo que canto, me persiguieron. Y al sentirme perseguido, no me quedó más remedio que buscar la manera de defenderme, porque en varias ocasiones trataron de matarme. Y era el Estado colombiano. Porque aquí no me permite que alguien esté en contra de lo que ellos han establecido a la brava, por la fuerza. ¿Ve? Entonces, como artista, empecé a ser perseguido y me tocó irme hacia las FARC, Y allí me volví guerrillero. Cuando llegué a la FARC me entregaron un arma, yo no la recibí porque pues yo no la sabía manejar. Sabía sí contra quién tenía que manejarla, pero no sabía manejarla. Entonces yo no me negué a recibirla hasta que no me enseñaran. Y me volví guerrillero. Como guerrillero me di a la educación política. Siempre me gustó leer y fui militante del Partido Comunista. Fui militante desde la juventud comunista del Partido Comunista Colombiano y me fui para... Ya cuando me volví guerrillero, seguí trabajando la cultura con los guerrilleros, la educación política, y me dediqué a tratar de formar gente, enseñar a leer y a escribir a quien no sabía leer y escribir. Y ese fue mi trabajo dentro de la guerra. Llegamos a firmar un proceso de paz en el año 2016, después de casi 60 años de lucha, firmamos el proceso de paz, que son los acuerdos de La Habana, ¿sí? Y esos firmaron, el Estado no los ha querido implementar. Primero, intentaron hacer los trizas, no han podido hacer los trizas, pero tampoco los han implementado, y estamos en la lucha por la implementación de esos acuerdos de paz. Durante ese lapso, han matado más de 430 guerrilleros, o exguerrilleros, perdón. 430 firmantes de paz han sido asesinados por el Estado colombiano. ¿Ve? Y es por los enemigos de la paz, y los enemigos de la paz son la extrema derecha colombiana, ¿sí? Ahora bien, en reciente reunión plenaria del Consejo Nacional de los Comunes, partido que nace, el Partido de los Comunes nace con el acuerdo de paz, ¿sí? Ahí estoy militando y haciendo acción política desde la firma de los acuerdos de La Habana. El Consejo Nacional de los Comunes, como eje de dirección política de nuestro partido, integrado entre otras cosas por un número mayoritario de mujeres, y reiteramos de manera pública en la reciente reunión que hicimos, nuestro compromiso con el gobierno del presidente Gustavo Petro. En nuestra opinión, Gustavo Petro representa la voluntad de la mayoría de los colombianos en torno a esa necesidad de cambios profundos en la sociedad colombiana. Y somos conscientes de que el país vive complejidades de todo orden, ¿ve? Claro que eso es herencia que nos dejaron ese turbulento pasado y esa corrupta oligarquía de siempre. Entonces, como constructores de paz, los firmantes del Acuerdo de La Habana, hoy organizados en este partido, en el Partido Comunes, seguimos con mucha atención los pormenores de la realidad colombiana, esperanzados siempre en un país ampliamente democrático, en el que reine la tolerancia política necesaria para convivir entre las diferentes posturas, y en el que pueda concertarse un gran acuerdo nacional que nos permita avanzar en todos los sentidos. Eso somos nosotros, y ese soy yo. Soy la parte también de ese partido, soy un granito de arena más en ese partido que lucha hoy por la paz hasta el último día de mis vidas. Sigo luchando por la paz, trabajo con niños, de hijos, sobrinos, familiares, amigos de firmantes de paz, que los hemos aglutinado en algo que nos dio por fundar un día, que es la Escuela Popular de Arte Semilla del Común, donde los niños hacen teatro, música, poesía, en fin, allí los niños se recrean aprendiendo a manejar algunos instrumentos, y trabajo con ellos en la Escuela Popular de Arte Semillas del Común. Esa es mi vida. Claro. Y a eso me he dedicado desde niño hasta hoy. O sea, hace exactamente 76 años. Jaime, ¿y cuál es la situación? Cuando hablamos de los firmantes de los acuerdos de La Habana, ¿son muchos? Vos decías que han matado a exguerrilleros firmantes de acuerdo. ¿Son muchos? ¿En qué situación están? Sí. Legalmente, digo, ¿no? Sí. Legalmente, como exactamente yo el número no lo tengo, pero sí somos más de 14.000, 11.000 guerrilleros, bueno, exguerrilleros, que estamos que firmamos el acuerdo de paz. ¿Ve? Estamos en condiciones terribles. Por ejemplo, en el caso mío, a mí nadie me da empleo. Yo voy a pedir trabajo en alguna parte para sostenerme y nadie me da empleo. ¿Ve? Porque yo soy un viejo, y aquí los... Claro. Es decir, los viejos aquí estamos olvidados. Hasta en estos días que el presidente y el gobierno del Pacto Histórico se acordaron de que en Colombia hay ancianos y empezaron a lanzar una reforma pensional para asegurarles a estos ancianos un bienestar para que los últimos días de sus vidas vivamos mejor. Y la derecha eso terrible saboteó todas las discusiones en la Cámara, en el Senado. La gran prensa se dedicó a decir que no, que estaban derrochando la plata, que en fin, todos contra los viejitos, y nosotros los viejitos no tenemos la culpa. Nosotros los viejitos lo que estamos tratando es de cambiar este país, y algunos no están haciendo nada porque no pueden hacer nada. Pero en fin, hay más de 11.000 guerrilleros, que están aquí en proceso de reincorporación, y las condiciones son tenaces. Eso. Les toca trabajar en empleos de segunda, por ahí. ¿Qué otro, es el proceso de reincorporación? ¿Qué quiere decir? Para el monte, y a otros los han asesinado. Eso es lo que, con eso que el gobierno de Duque y que prometieron hacer trizas la paz. Jaime, y a los asesinados, a los exguerrilleros que asesinaron, los asesinaron en los primeros años, hace 8 años de estos acuerdos. ¿Fue en los primeros años o eso se mantuvo después? No, en estos días han asesinado como 2 o 3. Esos los han venido haciendo graneadito. Claro. Porque muchos nos cuidamos, si no también ya estaríamos bajo tierra. Sí, sí, ¿eh? Sí. Y entonces, eso es un plan ejercido por la derecha colombiana para acabar con el proceso de paz. Es decir, aquí no les conviene la paz, a ellos no les conviene, porque toda la vida han vivido de la guerra. Y la guerra es una buena forma de embolatar todas las canalladas que ellos cometen con los fondos del Estado. Durante el gobierno de Petro se han descubierto cantidad de hechos ilícitos que han cometido con los fondos de, por ejemplo, los fondos de la paz, el dinero que dieron los organismos en el proceso de paz, todos se lo robaron, y hay unos capturados y otros huyendo. Entonces, en este país no les conviene la paz, la guerra es para ellos lo que siempre los ha sostenido. Jaime, nosotros queremos aprovechar esta oportunidad de conversar con alguien que ha sido protagonista directo de toda esa larga lucha del pueblo colombiano, de la lucha guerrillera que usted mencionaba. Desde Radio Centenario hemos intentado seguir toda esa lucha, desde conocer un poco más a quien fue el líder histórico de las FARC, Marulanda, otros comandantes que también aprendimos a conocer y admirar, ¿no? Como Iván Ríos, como el Mono Jojoy, como Raúl Reyes. Usted pudo conocerlos, pudo compartir con ellos a lo largo de esos años de lucha guerrillera. ¿Qué le gustaría decirnos de ellos? No, a ver, yo tuve la oportunidad de conocer a algunos, ¿no? Durante mi tiempo como guerrillero, tuve la oportunidad de conocer a Manuel. Manuel era vida. Es decir, yo nunca había visto en mi vida un hombre de un ser humano completo. En todos los aspectos de su vida, un hombre honesto, luchador, inteligente, un campesino de hacha y asadón, como dice alguna canción que hizo alguna vez Julián Conrado. Manuel es era nuestro punto de partida para cualquier tarea, era el ejemplo. Lo mismo Iván Río, lo mismo el mono Jojoy, Jorge Briceño. Sí. En las FARC había cantidad de gente buena, y hoy están ahí en el proceso de paz, muchos de ellos. Otros no alcanzaron a llegar al proceso porque murieron por esos ajetreos de la misma guerra, pero realmente Manuel era genial y todos eran geniales, gente muy, muy humana. Y eso caracterizó por siempre a las FARC, gente sumamente humana. De no ser así, no hubiéramos resistido todo ese tiempo que resistimos en armas. Para hablar de Manuel se necesita tal vez tener en cuenta una cantidad de anécdotas que realmente lo dejan a uno, lo obligan a uno a ser mejor todos los días. ¿Ve? En ese momento no me acuerdo de algunas, pero tal vez en otra oportunidad les puedo escribir. Yo he hecho algunos poemas. Les mando allá alguna cosa para que lean ustedes. ¿Ve? Bien, cómo no. Sí, nos gustaría recibirlo, claro, todo eso. Y en estos años, por supuesto, desde los acuerdos de paz, la expectativa era en base a algunos objetivos políticos, de medidas concretas y partiendo de que se preservara la vida de quienes eligieron entregar las armas, ¿no? ¿Ustedes entienden que en qué medida se ha ido cumpliendo esos acuerdos? No. Nosotros no entregamos las armas, nosotros dejamos las armas. Uh-huh. No sé, ahí hay una diferencia entre entregar a dejar. ¿Se entiende? Esos acuerdos no se han cumplido en ningún aspecto. Es decir, esos acuerdos están ahí para la implementación. Tanto será que en estos días el presidente Petro salió a decir que esos acuerdos son de obligatorio cumplimiento para el Estado. Uh-huh. Y que él los iba a llevar a la ONU para que denunciaran que no se habían cumplido, o sea, que se habían violado esos acuerdos que tienen que ver con la comunidad internacional, porque ahí estuvo presente la comunidad internacional en el momento de firmar. No se han cumplido, no se han implementado, en ningún aspecto se han implementado. ¿Eh? La gente en los territorios está mal. La gente que está haciendo su proceso de reincorporación en los territorios está mal porque está siendo perseguida por los mismos grupos delincuenciales del Estado que salen a amenazar y a decirle a la gente que se vayan de ahí o que si no los mata. Sí. Entonces, a mucha gente le ha tocado salir de los territorios donde estaban, donde se había pactado que nos quedaríamos algunos, porque nos matan. Nosotros nos vinimos para las grandes ciudades, ¿sí?, a tratar de hacer pedagogía de paz, y si no nos cuidamos, pues también nos matan. Es decir, estamos en ese proceso peleando también con este gobierno para que implemente esos acuerdos que son de obligatorio cumplimiento. ¿Eh? O sea, no se han implementado. Bien. Bueno, nosotros tenemos este poema que nos mandaste y que se llama Sin Memoria, que lo vamos a volver a leer después para la audiencia. ¿En sí. quién pensaste? Nosotros le dimos varias lecturas. Nos pareció estar viendo allí en los que referís como los inmigrantes que andan recorriendo el mundo, pero seguramente tiene varias otras lecturas esto, ¿no? Esto de los chantajeados con dioses y demonios. Sí, es que es terrible hoy la gente que está esperando que es decir, que los cambios lleguen porque de pronto un creador que ellos inventaron o les atollaron en el cerebro les va a cambiar la cosa, ¿no? Sí, entonces a la gente aquí en Colombia y creo que en muchas partes del mundo desde que nace entonces le implantan una religión, es lo primero que le implantan, ¿ve? Una religión, ¿sí?, para que toda la vida haga su vida siendo esclavo de esa religión y esperando una salvación que no tiene aquí, es decir, esperando un paraíso que lo puede tener acá, pero que se lo niegan. Entonces dicen, no, usted tranquilo, no se preocupe, sufra todo lo que pueda, que entre más sufra, más gozará en el reino del Señor. Sí, sí. Entonces, ¿el reino del Señor cuándo? Por Dios. ¿Ve? Exacto. Entonces me refiero a eso, como le cuentan a uno la historia, como le hacen ver a uno una cantidad de cosas. Me acuerdo yo alguna vez, yo era joven, muy joven, y resulta que conseguí una novia, era muy linda, pero ella era testigo de Jehová, ay, o testiga de Jehová, muy tenaz, un comunista, enamorando a una testiga de Jehová, pero era muy bella. Claro. Entonces, yo también le gustaba a esa niña, y esa niña me aceptó con el compromiso de que yo tenía que asistir a la iglesia, porque si no la mamá no nos dejaba ver. Y me fui un día para la iglesia con ella, yo feliz. Entrando me regalaron una Biblia y yo la cogí y la tuve ahí. En fin, y empezó el pastor allá a predicar y empieza a decir una cosa ahí terrible. A mí me pareció terrible. Yo nunca había oído una cosa así tan terrible. Dice, no, entonces Josué tenía que ganar esa guerra de Dios. Y yo dije, pero Dios haciendo guerras, ¿eso cómo es? Pensaba, ¿no? Dice, y entonces para ganar esa guerra de Dios, Josué tenía que parar el sol. Y no podía dejar que se anocheciera, entonces tenía que parar el sol. Entonces se arrodilló y le pidió al Señor que parara el sol. Entonces yo dije, no, este tipo está contradiciendo una ley física. Y le dije, yo, a mí me parece que eso es falso, grité yo ahí en la iglesia. Entonces, ¿cómo? Todo el mundo se quedó mirándome a mí y mirando al pastor. Y el pastor me dice, falso, ¿por qué? Le dije, porque es que usted está contradiciendo una ley física, la que gira en la tierra, el sol está quieto, ¿cómo va a parar lo que está quieto? ¿Dónde está el milagro, pues? Y claro, se pegó una emputada, perdón, no, bueno, ya la dije. Se pegó una emberraca de ese tipo y empieza a decir que yo era el demonio, y empieza a irseme esa gente encima. Lo primero que hicieron fue quitarme la Biblia, hasta la Biblia perdí. No gané nada, perdí la Biblia. Perdió, la niña también se perdió. Es decir, se perdió todo. Simplemente una cuestión seria. ¿Cómo va a contradecir una ley física, claro, de que paró el sol si el sol está quieto? ¿No? Entonces, todas esas cosas a mí me han obligado a escribir cosas también. De que la gente vive con el cerebro tapiado, no, y eso me obliga a escribir con el ánimo de ver a la gente que está creyendo, que vive en que tiene una vida de mentiras, que la realidad es otra. Es verdad. Este mundo vive sin memoria. ¿Y no querés leer vos el poema Sin Memoria? ¿No será mejor? Claro. ¿Sí? A ver, yo lo leo. A ver el asistente. Si podés leer el poema Sin Memoria. A ver. Le negaron la luz para que no encontrara el camino que conduce a la verdad. Le tapiaron el cerebro de ángeles, de vírgenes preñadas por... de paraísos con árboles frutales, donde solo son provocativas las manzanas devoradas por un hombre hecho de barro y una mujer que se desprendió de sus costillas. Los chantajearon con dioses y demonios, les hicieron ver entre cortinas e infiernos deshumanizados, uno para ciega obediencia y el otro para castigarlos por si las dudas. Les prometieron tierra, techo, abrigo, frutos, pero también les prohibieron ser humanos. Los desplazaron con espadas de fuego y maldiciones. Hoy deambulan por los pueblos del mundo sin memoria, postrados ante nada, recibiendo bendiciones de un idiota alienado, si es que cumplen con los puestos por doctrinas injustas, depredadoras de lo humano, o recibiendo plomo si despiertan y se encuentran con otro idiota vestido de una patria que no es suya y sin ver ni escuchar les dispara odio y muerte. Sin memoria pretenden manejar el mundo. Lo humano les estorba para sus ansias de maldad. Son depredadores de todos los que sueñan con presenciar el mundo transformarse y como vida transformarse con él, soñando, creando y recreando amaneceres limpios, impregnados de amor, de vida, de justicia, donde la paz sea un canto que reviva lo humano. Muy bueno, muy bueno. Y todo el agradecimiento de que nos hayas mandado este poema. Y tenemos que cerrar, pero cerramos con la canción con la que empezamos, con Horacio Guaraní. Que, ¿por qué elegiste a Horacio Guaraní y la canción Mate? Sí, es que lo que pasa es que, sí, esta canción Mate, hay una canción que se llama De Nuevo Estoy de Vuelta, de Jorge Cafrune. No, Horacio para mí es, ¿cómo te digo? Desde los ejes de mi carreta es una genialidad. Ah. ¿Ves? Entonces siempre me acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Y estaba muy bueno. Quedamos muy latinoamericanos, hablando con Colombia, con colombianos y escuchando a Horacio Guaraní, argentino, nosotros aquí en Uruguay y con la gente de la Embajada de Bolivia saliendo. Así que quedó una América Latina acá en la radio hoy. Te agradecemos mucho a vos, a Yuraima, y por supuesto que quedó abierta la vía de comunicación. Claro. Así sí, que habrá otros contactos. A ustedes, a toda la gente de Radio Centenario, un abrazo fraternal y también para todos los oyentes que todos los días están en sintonía de las mañanas de radio. Un abrazo para todos y muchas gracias de verdad por haberme permitido decir mis cosas en este espacio tan importante. Siempre a las órdenes por acá. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Jaime.